¿Cómo explicarle a tu marido que tiene que tener más mano dura con los niños? Esto es muy simple. Cuando un jugador llega tarde a un entrenamiento, no juega. Si no sigue la dieta del fisio, no juega. Si no hace caso al entrenador, tampoco juega. Y si se pelea con otro jugador, multa. Si habla mal de los dirigentes, multa. Si se escapa de la concentración, también multa. Si el vestuario no sabe quién manda, los jugadores hacen lo que les da la gana. ¿Entiendes? Si te lo explican con fútbol, lo entiendes. Líbero, la revista que a través del fútbol habla sobre cultura, estilo, nostalgia y muchos temas más. Revistalibero.com.